Los extranjeros alaban la historia de gran victoria de la Corea de Sun Gun, que solo escribió la epopeya del heroísmo e invencibilidad en el enfrentamiento antiimperialista y anti-yanqui y la defensa del socialismo gracias a los grandes hombres del Monte Baekdu. El presidente del Comité Ecuatoriano de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea dijo: "No pueden pensar en la brillante victoria del pueblo coreano lograda en la Guerra de Liberación de la Patria, al margen de la destacada dirección del presidente Kim Il-sung, gran político y héroe legendario del siglo XX. La original idea militar y método de combate, la ingeniosa estrategia y tácticas y el excelente arte de mando militar del presidente hicieron a los coreanos manifestar su dignidad ante el mundo como el pueblo heroico que venció al imperialismo yanqui". El presidente del Comité Suiza-Corea expresó que, gracias a la dirección revolucionaria de Sun Gun de los generalismos Kim Il-sung y Kim Jong-il, Corea se convirtió en potencia militar y país poseedor de armas nucleares a que ningún enemigo se atreve a tocar. Por otra parte, el presidente honorario de la Unión de Comunistas de Bulgaria subrayó que Corea avanza con energía por el camino de la independencia y del Sun Gun bajo la sabia orientación del mariscal Kim Jong-un, idéntico a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.